Ce n'est pas pour tes beaux yeux, au fait. Si elle t'a pris le bras devant les gens, toi tu veux jouer Roméo et Juliette, mais ne pense qu'à ses amants. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tu deviens soulard à cause d'une fillette, toi qui te crois intelligent. Excuse-moi vraiment, tu es bête, ce n'est pas de ta faute, monsieur Pigeon. Camarade, on dirait que tu n'es pas là. Moi je connais ces rigolades, je suis déjà passé par là. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Mais qui est ce camarade? Je parle seul, personne n'est là. Alors c'est moi, le camarade, le pauvre con, et le voilà. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tradición Musical. Arrancamos la tarde de este martes con mucha energía, mucha música tradicional, por supuesto, y lo estábamos haciendo desde Argelia. Ahí teníamos al cantante Rachita Ja con este tema muy tradicional del raí argelino. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Darío Males y también estamos en compañía de Andrés Viracocha desde la cabina máster. Les cuento que estamos, vamos a calentar un poquito estas horas de la tarde, ¿no? A pesar de que nos están aún por ahí amenazando un poquito las nubes, unas nubes tal vez un poco oscuras, pero vamos a encender la tarde con buena música, una música tradicional. Para hoy la propuesta es darnos la vuelta al mundo, irnos por Argelia, Irlanda, Australia, Marruecos, Bolivia, España, y si es que tal vez nos queda tiempo, España. Por supuesto, también estaremos compartiendo con ustedes algo de música tradicional de nuestro terruño, de nuestra mitad del mundo. Además, aparte de sintonizar algo de buena música tradicional, también les vamos a ir contando sobre la historia de la música, de esa música de los pueblos. Un caso preciso es el tema que viene a continuación, que se trata de la música celta. Muchas veces hablar de música celta nos remite imaginar, pensar tal vez esos parajes, esas montañas de Escocia, de Irlanda, con un clima bastante frío, ¿no? Tal vez incluso se nos vienen imágenes de películas, en el caso de William Wallace, una de las películas más taquilleras, me parece que se llama Corazón Valiente, es el nombre de esa película, que de alguna manera demuestra la cultura celta, la cultura de Irlanda. Pero bueno, en realidad, cuando hablamos de cultura celta, tenemos que hablar de diversas culturas, porque lo celta remite a la lengua celta, que es una lengua que procede desde los pueblos de la Edad de Hierro, todos ellos pre-romanos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de celtas, hablamos tanto de las culturas de Irlanda, de Escocia, Escocia del Norte, del Sur, del Este o del Este y del Oeste. Es decir, en realidad allá en la parte en la isla que comparten con Inglaterra, es un pueblo bastante diverso, con un folclore bastante rico y bueno. Hay algunas cosas que es necesario saber, ¿no? El término celta significa principalmente dos cosas, dos particularidades. En primer lugar, es la música de los pueblos que se autodenominan celtas, a diferencia de, por ejemplo, la música francesa o la música inglesa, que están definidas por existir dentro de una frontera política clara. Eso no sucede en el caso de Irlanda y Escocia, donde las fronteras han sido un poco difusas debido a su parentesco cultural, que son muy semejantes. semejantes. A menudo, por su amplia difusión, el término de música celta se aplica a la música de Irlanda y Escocia, tal y como les contaba, ya que ambos lugares han producido estilos muy bien conocidos que comparten mucho y también tienen rasgos comunes muy evidentes, tanto en lo musical como en lo lingüístico. Debemos tener claro de que muchas veces algunos estudiosos de la cultura señalan de que esta nace desde la lengua, también desde del entorno geográfico, y en el caso de la cultura celta, lo celta es una derivación lingüística, ¿no? Como les digo, de los pueblos de la Edad de Hierro. ¿Qué tal si ya nos vamos con el segundo tema musical? Nos vamos ya con música celta, una música tradicional de esa parte de Europa. Thank you. Bien, ahí teníamos la participación de Escocia con su música tradicional. Otra de las características de este pueblo también son sus bailes celtas, ¿no? Muy usuales, muy llamativos por el uso constante de los pies, los brazos. Son en realidad unas danzas de bastante unión. Como les digo, se evidencia bastante el uso de las extremidades inferiores. Desde Escocia, yo creo que es momento de dar la vuelta y mirar nuestros encantos, nuestra cultura maravillosa. Les quiero hablar sobre Enrique Males. Él es uno de los cantantes autodidactas y también de música precolombina, quizás entre los únicos, los contados, que hace música precolombina acá en nuestro Ecuador. Y bueno, él nació en Ibarra en 1942, es originario de la comunidad Quinchuquí, es un músico autodidacta, poseedor de varios años de una amplia actividad artística, y también a fruto de sus varios años ha hecho varios discos analógicos, discos compactos, y también tiene un documental realizado sobre sus trabajos y sus giras artísticas tanto en Ecuador, América, Europa, y bueno, también ha aparecido en varios largometrajes y cortometrajes. Ahora, una cosa muy curiosa de él es su música, ¿no? Él lo que trata de hacer es, generalmente algunas personas hablando sobre la música de Enrique Males la han señalado como una música mágica, una música del alma, porque la música que él trata de recrear es una música que debió haber sonado hace 500, 600, 700 años, porque su música generalmente, en su mayoría, lo interpreta y lo hace con instrumentos precolombinos, instrumentos que han tenido que ser desenterrados de la tierra, han tenido que ser excavados para poder revivirlos, y que el sonido de esos instrumentos nos cuente cómo era la vida hace 600 años aquí con las culturas precolombinas. En alguna ocasión escuché que su involucramiento con los instrumentos andinos se dio aquí en la propia Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando se encontraba por inaugurarse el Museo Pablo Traversari. Habían varios instrumentos precolombinos y él fue la persona a quien se le había invitado para que conozca esos instrumentos y trate de identificar cuáles son los sonidos, cómo se los ejecuta. Y bueno, él pasó varios días, varias semanas en la bodega con los instrumentos, tratando de conocerlos, ¿no? Porque si bien es cierto, son instrumentos de nuestra tierra, de nuestra cultura, pero no hemos tenido esa relación por los procesos históricos que ha tenido que vivir nuestro Ecuador, ¿no? Entonces lo que hace Enrique Males es tratar de retomar esa música, tratar de imaginarse cómo sonaban esos instrumentos hace 600 años, 700 años, y de esa manera tratar de hacer que resurja desde el pasado, desde ese pasado un poco borroso y desconocido, parte de la identidad de nuestro país. Bueno, ¿qué tal si vamos a escuchar a Enrique Males en el siguiente tema musical? Amor y tú muchachis y tuta muscumi. Tiki guamari tuta muchachis y tuta muscumi. Indi guatuina tuspamus burkani. Vamos por camino rico, que ya aguanta aquí na cuspa por camino rico. Si se aguanta aquí na cuspa por camino rico. Ya cuanta aquí na cuspa muscurcani un hijo. Nunca aguanta aquí na cuspa muscurcani sumigo. Bien, ahí tenemos la presencia del talento nacional junto a Enrique Males, que nos traía algo de la música tradicional ecuatoriana, tradicional precolombina, más bien, de todo nuestro continente. Una música que existía en los momentos, en la época en la cual no se desconocía tal vez el continente y también no existía, por supuesto, Ecuador ni estas divisiones políticas. Vamos a irnos a un continente que tiene cierta similitud con los procesos sociales de América, debido a que Australia, al igual que América, fueron dos continentes tardíamente encontrados y explorados por los europeos. Vale la pena recordar un poquito la historia. En el caso de Europa, estos tres continentes siempre han tenido un gran cruce cultural, comercial, mercantil y también social, ¿no? Me refiero a Europa, Asia y también África. Pero por el otro lado, esos otros dos grandes continentes, tanto América y Australia, se mantuvieron aislados por las condiciones geográficas, divididos Océano Índico y también dividido por el Océano Pacífico y Atlántico. Y de alguna manera eso sirvió para que los procesos sociales, los desarrollos humanos sean completamente diferentes. En el caso de Australia, los procesos fueron completamente diferentes al caso de América, ¿no? En Australia se encontraron con poblaciones, con culturas que tenían niveles de desarrollo que eran paralelos a los europeos. La cosa similar sucedió acá en América. Y bueno, estas poblaciones que encontraron allá en Australia siguen completamente vivas, siguen sosteniéndose en sus tradiciones. A los aborígenes de australianos, junto con los isleños del estrecho de Torres, de esa geografía, son los habitantes de Australia, los habitantes más antiguos que siguen enfrentando el diario vivir, los embistes de la naturaleza, los embistes de las sociedades occidentales, y siguen soportándose con sus propias tradiciones, con su propia música. ¿Qué tal si vamos a escuchar algo de la música aborigen de Australia para recordar y ver eso, y imaginarnos por lo menos ese tipo de población que está del otro lado del mundo? Yeah.

guturales, ¿no es cierto?, que sonaban. Y bueno, haciendo mención a aquellos estudiosos de la música, muchos señalaban que el origen de la música nace como una imitación a los sonidos de la naturaleza. De esa manera es que podríamos entender cómo esa música, que a veces es un poco catártica, una música que generalmente crea una atmósfera de ritual, sigue presente en la actualidad, especialmente en los aborígenes australianos, con la interpretación de ese instrumento, el didgeridoo, que hace como unos sonidos guturales. Vamos a continuar con más música. Yo creo que es momento de irnos a África, al norte de África, a una de las entradas a África, del norte me refiero a Marruecos. Marruecos es un país que se maneja bajo una monarquía y que tiene una estrecha relación con España, debido a que son vecinos muy cercanos, están apenas divididos por el estrecho de Gibraltar. Vámonos con una canción tradicional de Marruecos. أتمنى لو أنسى روحي وياك وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني. انسى انسى روحي وياك والبعض في الافتاك لو تنساك اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني Y bueno, continuamos aquí en Tradición Musical. El tiempo avanza, les cuento que ya son las 15 horas y 42 minutos. Estamos escuchando algo de la música tradicional de Marruecos. Algunas personas piensan que Egipto se ha convertido en una de las puertas de entrada a la cultura de Medio Oriente. Yo consideraría también que está Marruecos, ¿no? Bueno, vamos a regresar a nuestro país. Yo les quiero, regresamos acá a nuestro país con una noticia y posteriormente con una canción. Les quiero hablar del dúo Passionato. Este dúo de mujeres que hacen música ecuatoriana y también latinoamericana han sido seleccionadas están nominadas para ser Mujer del Año 2014 por la revista Hogar. Este dúo está compuesto por Marta Artola en el violín y también en el piano tenemos a Sandra Durán. Ellos van varios años haciendo música y en esta ocasión están nominadas para ser Mujer del Año 2014 de esta revista denominada Hogar. Si ustedes quieren darle un apoyo a este dúo de mujeres, pueden visitar la página www.radiorevistahogar.com Mujeres 2014. Ahí van a poder dar el apoyo a este dúo de mujeres que se han apasionado por la música y también contribuyen de esta manera a enaltecer y difundir más la música ecuatoriana y latinoamericana a nivel mundial. ¿Qué tal si vamos con ellas? Nos vamos con un tema que ellos nos traen y se llama Danza del Tiempo. Ahí tenemos el tema, es un Thank you. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Bien, ahí teníamos La Verbena, que nos traía Ñanta Mañache, una de las agrupaciones con más trayectoria y también con más perspectiva internacional. Es momento de compartir ya nuestro segmento Episodios. Se nos acaba el tiempo y vamos acelerándonos un poquito, y aquí les ofrecemos Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de diciembre.